Blame It on the Boogie, más conocido como Me culpes a la noche, ¿será que no me amas? Bueno, lo popularizó Luis Miguel para nosotros, los jóvenes. Este es un tema de Luis Miguel, no jodas. No, Jackson 5 es esto que estamos escuchando. No existe Jackson 5, Luis Miguel. Bueno, para vos, nenes, obviamente Luis Miguel, pero sí, en realidad el tema es de los Jackson 5 también. Este era el videoclip que estaba con la camisa blanca, ¿no? Que bailaba en la playa, rodeado de chicas, Luis Miguel, muy ganador cuando tenía 15 años menos y 60 kilos menos también tenía. Ya me acordé de esta canción, ya está. Bien, pero no es esa, esa es otra versión. Esta es, en realidad, que estamos hablando del grupito de los cinco hermanos Jackson, Michael y sus hermanos. ¿Lo ubicas? Sí, que eran todos negros al principio. Al principio eran todos negros. Cuando eran todos negros, ese es el grupo cuando eran todos negros. Sí, pero antes que nada vamos a decir esto, que es... a los padres que alejen a los niños del radio receptor porque no nos podemos hacer cargo por lo que pase después. Se viene una situación un poco tensa. Cualquier botija que esté en la vuelta escuchando esto, aléjese. Dios mío, ¿dónde me metí? Bien, les estaba contando, los Jackson 5 tuvieron la parte importante, ¿no? Lo que es el grupo fue desde los 62 a los 90. El primer año no tanto, pero a partir del segundo año eran los cinco hermanitos Jackson. Michael es el número 7 de 9 hermanos. No tenían tele en la casa de los Jackson. ¡9! No había tele. ¿Cómo? Vamos arriba. No, es un disparate, 9 hermanos. Por eso, porque no había tele, era 9. Disparate no. ¿Hace cuánto no viajas en ómnibus? ¿Qué? ¿Hace cuánto no viajas en ómnibus? Es algo re común, boludo. Todo el mundo tiene 9 hermanos y se les prende fuego la casa. Es algo que pasa todos los días. Bien. Como les contaba, los cinco hermanos Jackson, estos fueron la primer agrupación de raza negra que atrajo igualmente a la audiencia negra y a la audiencia blanca. ¿Por qué? Porque fue reconocido, a todo el mundo le gustó, fueron boom en los 70, muy escuchado y bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasó? No, que fue muy como quinteto, los Jackson 5, ¿no? Porque eran 5. Sí, claro. Tuvieron mucho éxito. Jackson 5. Hasta que después el que se destacó de eso fue Michael Jackson, en el 79, que lanzó su carrera solista cuando la agarró el productor Quincy Jones, que es un productor que ha hecho a todo el mundo que ha tocado, le ha dado mucho éxito. Y ahí, en ese año, fue que arrancó la carrera como él y después se consolidó en el año 82 cuando lanzó el álbum Thriller. Exactamente, el álbum Thriller, que es hasta el día de hoy tiene el récord de mayor venta en el mundo de un LP. ¿Sabes cuántos vendió? Muchísimos. 104 millones. Bien. 65 millones en Estados Unidos y 55 en el resto del mundo. Bien, bastante, ¿no? Aparte, Michael Jackson tiene varios récords, ¿no? No. Mira la cara del nene, la cara del nene. ¡Ah, no puedo decir eso! Es una bestia los récords que tiene Jackson. Mira, te cuento. Es el artista más exitoso de todos los tiempos. Según Récord Guinness, ha vendido en su carrera 750 millones de discos. Después tuvo... fue el primero que tuvo 2 estrellas en el Paseo de la Fama, ¿sabías? ¿Por qué 2? Ah, una de negro y una de blanco. Una de blanco, eso. Perdón, por eso era el black and white, ¿no? Claro. Okay. Pero, ¿sabes qué pasa? Él se justifica con eso del cambio de color. Ah, pensé que era con otra cosa. No, yo pensé que era con... Claro. No, él se justifica por el tema del cambio de color, porque él tiene vitiligo. No sé si ustedes saben lo que es. Sí, es falta de pigmentación en la piel. Es una enfermedad que justamente te va como que... empieza con manchitas o cosas así. Conozco gente que la tiene, pero digamos que a él se le extendió. Hay gente que dice que se le extendió mucho. Pero incluso hay una maquilladora que sale y pone las manos en el fuego porque ella le arreglaba la cara para disimularlo. Que era más grande de lo que parecía, que no es cirugía. Que es todo maquillaje. Y esa maquilladora ahora tiene muñones, ya no tiene más manos. Yo no sé. Ya no puede maquillar más. Bueno, hoy en día no hay duda que Michael Jackson es una persona totalmente blanca. Bueno, no sé si... No, pero tenemos duda de que sea una persona Michael Jackson a esta altura de la vida. La vamos a dejar pasar, porque tiraste una burrada. Mejor no comprobar si es totalmente blanco. Me callo. Seguí. Suficiente. Bueno, también tiene algo bueno, ¿no? Es el artista que más dinero ha aportado para causas benéficas en la historia. Sí. Colaboró con el jardín, mis manitos. Colaboró. Ha regalado muchísimas invitaciones a los niños para que vayan al parque de él de Neverland. Sí, tiene un parque de diversiones. Neverland, se llama el rancho de él, que siempre regala a los niños pobres y eso los lleva a pasar un buen rato en el parque. A dar una vueltita. A dar una vueltita. Dios mío. Sí, es otra cosa importante que sí. Fue desde muy chiquito que se lanzó a la fama. Yo no sé si esto lo marcó o no lo marcó, antes a ver cómo lo trató la vida él. Pero imagínense que él entró con Jackson 5 y empezó en él. 5 años tenía. Claro, nada. Un niño. Raro que no sacaste la cuenta, vos que te gusta tanto esto de los números, cuántos días faltan, para qué. No está inspirado. Porque no es otro que está a punto de cumplir 50, como la amiga Madonna. Sí, pero nació en el 58, nació, claro, ¿no? Y a fines de agosto, falta poquito para que cumpla 50. Pero a Madonna, vos la ves y está entera. Y a Michael Jackson lo ves y te da lástima, es una porquería, me dan ganas. Ya a mí me dan ganas de pegarla a Michael Jackson. Bueno. Porque pobre. No es violento. Saben que presumiblemente en cualquier momento dicen que va a salir un nuevo disco. ¿Qué pasa? También dicen, leo textuales palabras que extraí de una importante publicación, no importa cuál. Dicen que Michael Jackson se está poniendo en forma con intenciones de grabar un videoclip. Yo pregunto, ¿qué será ponerse en forma? Se estará poniendo la nariz. O no, o sea, está como juntando las partes de la cara. Todavía sí, se está juntando las partes. Ver, acá. Claro, porque dentro de lo que es su persona es como que no sé cuál es la forma ya, porque es como medio. Igual Michael Jackson bailando es un fenómeno. No podemos discutir eso que inventó, el baile, el moonwalk, así. ¿Cómo está? Ahora nos vamos a ir así. Y que los videoclips son totalmente originales. Sí. Eso fue lo que le dio mucha fama, le dio justamente los videoclips. Pero que a mí me. Pero Michael Jackson me caería bien. Si fuera negro. O si fuera blanco. Claro, o sea, loco, definiste. Naciste negro, sos negro. Bueno, pero si lo justifica la enfermedad, él empezó a ponerse blanco de a poco. Bueno, después hizo cirugía un par, pocas, 10, 20, 1000, no sé cuántas, pero. Barango, pero es como buscar una justificación chota, es que se hace gay porque con las minas no tiene suerte. Claro, es como decir, ay, bueno, como tengo esto me hago blanco. Dale, quería ser blanco y no saliste. Bueno, está bien, digo, no se le puede discutir que es una persona archi reconocida, archi famosa, muchísimas ventas, muchísimos logros, excelentes éxitos de tipo y color, así que digo, sí, está. Ha tenido un par de juicios también, no lo vamos a decir un que no. Un par de juicios por pedofilia, ¿a quién no le pasa? A todo el mundo. Le han pasado, ¿cuántos curas le han pasado? No le va a pasar a Michael Jackson. Mirá al padre Grassi, por ejemplo. ¿Cuántos le han pasado que los han reclamado y todo? Y bueno, sí, no es necesario ni ser cura ni ser Michael Jackson para que suceda, ¿no? No, por supuesto no que no. No me vino con la conciencia social. Y bueno. El tema es que no te quedes en esa. O sea, el tema no es... Que vayas creciendo. Claro, o sea... Son dos delincuentes. Pederasta, ta, pero no te quedes en esa. Seguí en la vida, o sea, porque aparte, uno no puede centrarse en una cosa en la vida. No, son generados. Suficiente para mí, yo diría de ir a escuchar lo que sería algo un poco más. De la reedición del último disco, a los 25 años que se cumplieron ahora de Thriller. Ahí va. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ir escuchando... Billie Jean, nos vamos a ir escuchando haciendo el moonwalk para atrás. Y este espacio fue auspiciado por Galletitas Chiquilín. Don't mind, but what do you mean now? ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Vuelve un clásico, Sol Sale al 50%, todas las marcas y modelos, solo en Más Visión Alcázar hasta el 31 de agosto. El Varilla me exige que diga esto, así que lo voy a decir. Soy Leónidas de la Teja Pride y estás escuchando No es lo que parece. Sigamos ahí. No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! ¡One, two, three! My baby don't mess around. She loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. Bueno, acá estamos con la música de Outkast. Contame, ¿cómo estuviste en este tiempo que no estuvimos viniendo al aire? Estuve todo el tiempo llorando, soñando con este momento de regresar, de verlos nuevamente y... Me emociono. ¿Te emocionás? Te veo las lágrimas. ¿Te emocionaste? ¿Vos también te emocionaste? No, para mí no era para tanto, ¿no? No daba, ¿no? No, está bien. Fue un mes, no, o sea, no era para tanto. Pero no se olviden que yo soy una persona falta de cariño, yo me siento bien con ustedes. Sí, sabemos que sos una persona falta de cariño, pero... yo qué sé. Bueno, la verdad en realidad es que me reí contra divertí. Me fui. Sí, te divertiste porque no estuviste al aire, por eso decís. me fui de vacaciones, me fui. Sí. Volé, divagué. ¿Volaste? Sí. ¿Vos qué hiciste? Yo estuve en el de retiro, ¿viste? El que está ahí, el monasterio tibetano que hay en Minas. Está muy ahí. Bueno. Estuve haciendo un retiro espiritual, ahí me fui una semana y media, dos semanas, por ahí. Perdí un poco la noción del tiempo, porque viste que ahí no usamos relojes, no usamos nada que nos comunique con la civilización. Entonces estuve ahí haciendo un retiro y todo. La verdad que volví. ¿Y llegaste a encontrar tu esencia? No, pero lo dejé al muchacho que siguiera buscándomela ahí. No estaba, yo no la encontré. No vamos a sacar la frase de contexto, ¿no? Dejé al muchacho que me la siga buscando. No. Ish. ¿Vos, nene? Yo tranqui, mirando los partidos, vos jugando al fútbol, tomando mate. ¡Qué embole! Ay, pará, re divertido, aló, ay. O sea, pensé ay, que... Ay, Paris Hilton. Pero fue como tu licencia, tenés que hacer algo, yo qué sé. Un mes de trabajo, un mes de descanso, así voy, cualquiera. Mira partido de los botijas. Los botijas. Ahí. Están las planchas del alma. Tomamos mate, escuchamos música, comemos choripán, torta frita. ¿En qué anda fulano? Tranqui, ¿no? Con clubes jubilados, eso. Sí, con mis amigos. Eso de club, una bochita, de vez en cuando se juega. Hablamos de los campeonatos, de Peñarol, de todo. Hablamos de la vieja época, ¿no? Cuando... Bueno, mientras falta, ustedes... no me diga nada, está Walter ahí contigo. Se junta Walter contigo. Mientras ustedes me llamó, pero no vino. No pudo ir. ¿Qué mientras ustedes hacían todas esas pavadas, yo aparte de estar tirada por atrás de una piscina en el medio de una estancia turística, andando a caballo y paseando en carreta, con mi laptop revisaba todos los correos de la gente, porque la gente nos escribió mucho en este mes, que nos extrañan, que volviéramos, que bla, bla, bla. Ah, otra cosa. Hubieron comentarios pésimos acerca de las películas porque se estrenaron un par. Y bueno, hay un par que querían matar a nuestro comentarista. Al comentarista que no estaba muy de acuerdo, que no la habían visto igual que el comentarista. Pero está cada uno. Yo le dije, ahí va, depende del ojo. Comentarista. A mí también me pareció. Yo cuando la otra vez que fuimos a ver Batman, para mí no era tan así como. Como se había comentado en el programa, pero bueno. Cada uno tiene su visión. ¿Saben a dónde se comunicó la gente? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Así se. ¿No aprendiste todavía, nene? No es lo que parece, @dinet.com.uy. ¡Excelente! Y pará, que me vas a pedir todo. Dale. A tomarle la lección. No es lo que parece fm.blogspot.com. O si no, tienen el celular del Varilla, que es 099. No, ese no. Ese es solo para la chica, por favor. No anda mi celular, así que pueden llamarte lo que quieran, que anda cuando tiene ganas nomás. Bien, también falta. Lo que falta es el mensaje de texto. Que es MN. Callate, yo también lo sé. El nene lo aprendió. Pueden mandar un mensaje al 1155. MN, espacio, lo que se les plazca poner, digitan, ponen send y todos los mensajes que lleguen los leeremos acá y capaz que no todos, pero los vamos a leer seguro. Sí, no, todos no, seguro, todos no. Todos menos uno. Algo importante para comentarle a toda nuestra audiencia, que en este tiempo también estuvimos trabajando para que, bueno, más gente nos apoye, nos digamos... Se desesperan por auspiciar este programa, hay que ser sinceros. Ahí está. Pero le hemos dado... Por ahora le hemos dado un poquito de privilegio a Más Visión Alcázar y trenzamos en regalarle a nuestra audiencia un espectacular par de lentes. De sol. Que bueno, pues... Ahora la primavera. Ahora que se viene el tiempo lindo, la primavera y eso. Por ahora son de sol, pero pueden ser de la persona que lo gane. ¿Eh? Bueno. Bueno, a ver, es un lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer. ¿Cuántas veces ya lo dijimos? No maten los chistes en el aire. ¿Qué hace? No lo maten. Lo que tienen que hacer es mandar un mail con sus datos a noesloqueparece@dinet.com.uy y nos dicen que quieren participar por el sorteo. El asunto tiene que poner: quiero sacarle los lentes a Sol. Ahí está. Es importante eso, que no es por el blog como la votación de los temas, no tiene nada que ver. Esto es por mail únicamente. Ponen nombre, terminación de la cédula. ¿Se hace eso, no? Terminación de la cédula. Terminación de la cédula, credencial, libreta de conducir. Si es soltero o estado civil y carnet de salud al día. Okay. Porque si no tienen el carnet de salud al día no van a poder usar nuestros lentes. Excelente. Entonces se comunican mandando un mail a noesloqueparece@dinet.com.uy para participar del sorteo de los espectaculares lentes de Más Visión Alcázar. Bueno, ¿cómo viniste hoy? Hoy... Vine como... Guarda contigo porque tu pelo... Vine como coafer, soy una estilista espectacular y voy a hacer magia contigo. Mira. Estaría para hacerle un corte, ¿no? En pero la qué cresta. Magia se puede hacer. En la cresta. El cortijo y su combo. Bueno, ¿no? Nene, vos no te liberás, una afeitadita ahí. ¿Eh? Una afeitada para Januzzi. Bueno, ¿y vos cómo viniste hoy? Yo hoy vine como... Jackie Rodríguez Estrada. Corre, andate. Dale, andate. In your dreams? Está muerto, Luis, corre. A ver, pelotudo. A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece, Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Ya no, ni te voy a preguntar qué viste, porque con esta música ya me lo estoy imaginando. No hay que ser muy vivo. Y no. Está claramente que estamos hablando de quién. ¿Cómo era que se llamaba? Yo no me acuerdo. Esto. Los pitufos. No, los otros. ¿Cómo era? Los magníficos. No, los supersónicos. Pará, cine mudo. ¿Cuántas? Men in Black. Una. Una palabra, la primera. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Los archivos X, los expedientes X, de X-File. De sí, eso estamos hablando. La de la serie de los marcianos. Claro, esa serie es rara. A mí me asustaba y cambiaba de canal, así que no. Vos, esto fue la foto, te cagás todo con esto. Salado. ¿Estás escuchando de noche esto? Sí, está, vos podés ya saber que joda. Pero imaginate. Un tipo que vive. Un tipo claro. que vive en Palermo. Vos no podés salir por Palermo y decir, ay, me da miedo escuchar la música. No podés llegar de noche a tu casa. Después que escuchen esto. Yo me asusto si escucho esto. Ah, perdón, como que cuando Sexto Sentido la viste en el cine, dice. ¿Qué? Sexto Sentido, ¿viste cuando viste Sexto Sentido y te y una parte dice, ¿no les corrió alguna vez un frío por la nuca? Posta que lo sentís al frío en la nuca. No, no, sí, decir eso. Eso es otra cosa. Lo sentís. Eso es otra cosa. No, que, no, ahí date vuelta y mirá al que está atrás. Cuando se siente eso, date vuelta y mirá al que está atrás. Es lo mismo. Eso no es lo mismo. Esto asusta también. Bueno, entonces, Rocky Balboa sentía miedo y usaba ese miedo a su favor. Si controlás el miedo, ganás. Bueno, esa, para esa es la frase del día. Si controlas el miedo, ganás. Y así Tommy Gunn llegó a lo que llegó. Claro. El otro día a las 4 de la mañana en el Space, Rocky 5. Po. Qué película. Qué está muy aburrido. Qué insomnio que tenía. Ah, no, yo te me miro todas las Rocky siempre. Una vez por semana miro un Rocky. Miro un Rocky. No importa el orden, no importa cuál sea. No importa, no importa. Miro siempre miro un Rocky. Así, Rocky. Así estás quedando. Rocky, fenómeno. Pero no venimos a hablar de Rocky, ojalá viniéramos a hablar de Rocky. Venimos a hablar de los Archivos X. El próximo 14 de agosto se estrenará en Montevideo X-Files 2. I want to believe. Wow. Los Archivos X2. O sea, eso quiere decir que ya hubo una antes. Sí, que fue del año 1998. Que fue anterior a la. Termina la serie. Termina la serie, que fueron 9 temporadas. Se hizo. 9 temporadas, bro. 9 temporadas. Se hizo los Archivos X, Fight the Future. Sí. Fue espantosa, que era la de las abejas. Ponele sabor, Rubén, ponele sabor. Sí, sí, sí, el sabor de Rubén. Seguimos. 9 temporadas. 9 temporadas. Termina hicieron Archivos X1, fue espantosa. Y ahora hicieron Archivos X2. Que se estrena el 14 de agosto acá en Montevideo. Pero ya se estrenó el 25 de julio. Pero yo digo, disculpa, ¿no? Si segundas partes nunca fueron buenas. Imagínate si la primera fue mala, la segunda qué va a ser. Y ahí capaz que se invierte el orden de ese dicho y capaz que ahí, capaz que salva la plata, capaz que es buena. Así que bueno, los Archivos X2 quiero creer es la versión que va a llegar acá a Latinoamérica. La película es escrita y dirigida por Chris Carter, director de la serie, uno de los escritores y director, y también fue el director de la primera película. Los expedientes no hay garantía entonces de no quiso otro tipo no quiso agarrar esa porquería. Fight the Future se comenzó a grabar en diciembre de 2007 en Vancouver, Canadá, y terminó de grabarse en abril de este año y ya se estrenó. También, o sea, se terminó en Vancouver o estoy el pecho hecho pelota, bro. Tiene el pechito tomado. Sí. Así como voy a hacer una aclaración, la película se estrenó en Estados Unidos el 25 de julio. En Argentina se va a estrenar el 14 de agosto. Como es el mismo distribuidor el que las trae, suponemos que a Montevideo llega el 14. Días más, días menos, capaz, pero... Yo le calculo que va a andar por el 25, por ahí de agosto, es más, te digo. ¿25 de agosto para 25 vos? De agosto. Y si no, se toman Pluna, el rápido, 15 minutos, van a Buenos Aires, la miran y vuelven. Exactamente. Igual vos ya la viste, como siempre, vos tenés tu contacto. El mercado negro... De Black Market. Tenés un proveedor ahí que siempre está distribuyendo. Tiene todo. MP3, Disman, todo. Película, todo. ¿Tiene la Il Mondiale? Esa es la que tengo ahora. Esa no es fácil de conseguir, el Mondiale. Cotiza alto en eso. Hablá que. En el Dios de la Guerra no está, por ejemplo. Hablá con ese amigo tuyo para conseguir Il Mondiale. Así que bueno, vamos a una introducción rápida. Como todos recordarán, al finalizar la anterior película, tanto Scully como Mulder deciden desvincularse del FBI. Todo el mundo sabe quién es Scully y Mulder, ¿no? Fox Mulder, David Duchovny, Dana Scully... Gillian Anderson. Esa. Yo sabés que la tenía una mina que era linda, pero hasta ahí nomás. Ahora estuvo embarazada. Creo que ya parió. Más o menos. ¿Vos? Dio a luz. Bueno, está. ¿Le puso luz a la nena y la entregó? Bueno. Pero... Bastante bien. ¿Quedó bien? Sí. ¿Sí? Suele suceder que las mujeres cuando son mamás mejor se que, ponen más ¿Mejor bonitas. Que Pampita? No, Pampita no es de mí. No entra en mi top 3. No, en el mío tampoco, pero viste que tuvo hace 4 meses un hijo. Sí. Y lo viste como está prendida en el caño ahí dando vuelta. No hablarás del caño en radio. Primer mandamiento. Así que bueno, en la película anterior, tanto Mulder como Scully se van del FBI, separan sus caminos y deciden continuar sus vidas por separado. Mulder abre una escuela de esquí en las montañas de Vancouver dedicándose así a su otra pasión, que fueron las motos. Mulder, como todos recordamos, era un apasionado por las motos de nieve. Claro, claro, todos recordamos. Sí. Sí, sí. Perdón. Mientras que Scully abre un negocio de animales exóticos en el oeste de Estados Unidos, más concretamente en California. Animales en California. Los animales exóticos eran restos de estudios que habían encontrado. Y cosas de esas. Porque capaz que encontraron un extraterrestre y dice, opa, este es un espécimen de no sé qué. No. Bueno, no te enojes, pero fue un comentario. No estoy inventando. Pero a ver, no estoy inventando. Te voy a decir ahora los animales que venden. Exotic Animals se llama la tienda. Okay. Animal Exotic. Si no me lo aclares. ¿Entendiste? Se convierte en un suceso esa tienda en toda la costa oeste. Porque, ¿qué pasa? Todos los famosos que están ahí van y le compran tucanes, pumas, tigres. Y aparte, Scully, ¿qué hace? Aprovecha que ella era una ex FBI para traer esos animales. Para que no vaya detenida por traer esos animales. O sea, estaba con la aduana, ahí tenía todo. Está. Cualquier semejanza todo con la realidad es pura. Ahí va la aduana, tráeme ahí un yacaré. Y ahí vendía un yacaré para este ya. Suceso, tienda, suceso, puré. ¿Qué nos pasa entonces? Bueno, la película arranca así, mostrando la vida de Mulder allá andando en motos de nieve y enseñándole a los pibes a andar en esquí. Sí, dale. No es serio esto, ¿no? No es serio. No. No entiendo. Entonces, la incógnita está ahí. O sea, ¿qué carajo va a pasar? O sea, si marcha todo bien, Mulder está con la moto de nieve y Scully vendiendo animales, ¿por qué se van a volver a juntar? O sea, ¿qué carajo pasa? Uno está en el oeste y otro está en Vancouver. Lejos. Y acá pasa un hecho que en cualquier situación de la vida sería normal, pero para los archivos X no, ¿viste? Está bien. Cualquier boludez, los tipos ya de. ¡Ah! Hacen todo. Esto es arcosa mandinga, dicen siempre. Entonces, un empleado de la tienda de Scully, de la tienda de venta de animales, le dice que no va a ir a trabajar porque falleció una prima que vivía en las montañas de Vancouver. Y ahí ya está relacionado con lo que va a ser la trama de la película. Scully le dice que está todo bien, que no se haga problema, que vaya. A los 3 días, el mismo empleado le dice que no va a ir a trabajar porque se le murió una prima que vivía en Vancouver. Scully le dice, oh, qué cagada, qué mala liga tenés, dos en una semana. Dale, no hay problema. A los 4 días el mismo empleado le dice, mirá, no puedo ir, se murió una prima que vivía allá en las montañas. ¿Dónde? Pará, en Vancouver. En la montaña de Vancouver. Y ahí está, ¿cómo? No era un chiste de cómo se llama la película, era. No, yo te ¿cómo se llama la película? Los archivos X, cuesta creer que haya sido cierto la película, pero bueno. Ya Scully le dice, pará, negro, me está verseando. Se te mueren prima, todo. Una semana se te murieron 3. Re quemada Scully. ¿A dónde se va? Se va a la montaña de Vancouver, a ver. Este me está verseando, voy a ir hasta allá a ver qué pasa. Sí, dijo, ¿este? Tenés más prima que Ario Silva, dijo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hace? Va a las montañas de Vancouver y deja la costa de California. No sin antes abrigarse, ¿no? Porque en la montaña hay nieve. Y en la costa de Vancouver hay playa. O sea, esto nos demuestra que Scully es una mina precavida. No es ninguna tonta. ¿En la costa de Vancouver hay playa? ¿Dijo la costa de California? No, la costa de California, la costa oeste. Okay. Quiero escucharlo después, ¿eh? Sí, escucharlo. El Así que bueno, entonces todo el viaje va quemado porque piensa que el tipo este la está verseando, su empleado. Llega Scully al aeropuerto de Vancouver y llama a Mulder. Bueno, vení, che, pasamos a buscar, vamos a tomar un café, vamos. Ya que acá estamos, vamos a recordar viejos tiempos. Claro. Tanto tiempo, entonces Mulder va y la pasa a buscar en su moto de nieve. Va Mulder en la moto de nieve. Y cuando está por llegar, su moto se engancha con algo y Mulder, lisa y llanamente, come nieve. O sea, aterriza. Scully va corriendo a ayudarlo. Y después que lo levanta todo, van a ver. Este boludo. ¿Con qué se enganchó? Entonces se dan cuenta que la moto se enganchó con una pierna de un cadáver que estaba rico. Escondido debajo de la nieve. A tololo, dice Scully. Y Mulder responde así, medio canchero así. A la pelotita. Me hizo un tranque. ¿No? Porque Mulder es un gracioso. Ya estaba canchero Mulder. Sí. Entonces Scully con la onda sorprendida. Carajo, una gamba. abajo de la nieve. ¡Oh, rayos! Y Mulder, qué cagado. Y esto quién lo puso acá. Entonces, entonces empieza Mulder. Si hubiera calentado no se desgarraba. Y arranca ahí. Esta mina es una pecho frío. Y empieza una batería. Una batería de chistes inagotable. El recurso frío y. El recurso frío, nieve y pierna lo trancó. Ah. Van a ver el cadáver. El cadáver era una mujer de 30 años que no tenía síntomas de haber sido golpeada, violada ni nada. Solamente tiene una marca de forma de cruz en el cuello. Pregunta: ¿era la prima del muchacho que trabajaba con ella? No, una tenía, de las tantas no primas. Cédula de identidad. No se puede saber, recién va media hora. Bueno, pero si de 3%, de 4 mujeres que nombraste, 3 eran prima del tipo, posiblemente sea prima. Bueno, sí. No sé cuánta gente vive en Vancouver, no sé cuál es la proporción. Ok. Pero bueno, siguen caminando y Mulder se tropieza algo. Y nuevamente, aterriza en la nieve. Bueno. ¿Qué pasó? Se había tropezado con la cabeza otro cadáver. ¡Epa! Me trancó con la cabeza, dice Mulder. ¡Es amarilla, juez! No, pues siguiendo. Me permito Mulder con el fútbol. ¿Qué le pasó? Entonces, claro, Scully con esa cara de angustia que tiene, característica de Scully, lo miré y le pego una cachetada. Y resulta que van a ver a la mina. Opa, ¿qué tenía? La misma cruz en el cuello. La misma característica. Y ya la situación comienza a irse complicando, porque onda, ya no está bueno ir caminando y tropezándote con muertos. Sí, sí. Sigue la caminata y en total se tropieza con 40 cadáveres. Sí. 40 cadáveres así abajo, como vaya caminando por 18 de julio, fui tropezado con una baldosa, un todo muerto. Otra baldosa, otro muerto. Son todas mujeres aparte de los muertos. Todas mujeres que todas tienen la cruz en el cuello. Tipo la marca de un vampiro o algo así. ¿O? Pero es una cruz, los vampiros no dejan cruces. Pero hay unos vampiros que tienen unos dientes. No dejan cruces. ¿Viste? Vos porque no conocés al vampiro enano. Así que bueno, o sea, todo el mundo se supone que con los 40 cadáveres se encontraron, 40 chistes más de Mulder. Y 40 caras más de angustia de Scully, que en realidad es la misma cara que la pone 40 veces. Sigue así, bueno, entonces el comisario de Vancouver decide hacerse cargo del tema, onda, bueno. Ya era hora que alguien dijera algo, ¿no? ¿Y quién es el comisario? Es el moreno Exhibit. ¿Ubicás quién es? Enchúlame, ¿el extraterrestre te hace? Sí, el enchúlame la máquina. Un morenito que está ahí en MTV. Sí, sí, ¿no lo conoces? Sí, que te enchula el auto. ¿Qué? Vivo dentro de un raviol, perdón. El loco también anda con un patrullero enchulado, así con luces de neón. Enchulado. Que se levanta y todo. Y era con hip hop. ¡Wow! ¡What's up, Mulder! ¡Yeah! Nada, quebrando bola Bocha y todo. Bueno, sí. Un grande, Bocha Pinto también. Entonces, bueno, la primera hipótesis, ¿cuál es? Que el primer sospechoso es el cura. ¿Por qué? Y sí, por la cruz. Una cruz es un cura. Bien. Está claro, no hay que darle. Claro. No hay que darle mucha vuelta. Podía ser un especialista en tatetí, podía ser un pirata traumado, podía ser muchas cosas. Podría ser muchas cosas. Claro. Pero era el cura. Ok. O sea, el primer sospechoso era el cura. Van a la iglesia y resulta que la iglesia no era cristiana. La iglesia tenía un sótano que le rendían culto a Black Sabbath y al anticristo. Y era común organizar fiestas con bebida y falopa. Y lo que mataba a todas las minas era una de esas drogas. Una de esas drogas era la causante de todas esas muertes, ¿no? Entonces, esto venía pasando de hace años. El cura, cada muerte que había, los había ido a enterrar a la punta de la montaña. Pasa que con los deshielos y las avalanchas, fueron cayendo. Van cayendo los negros. Van cayendo y tal. Llegó un momento que andaban por toda la ciudad. Esa es la verdad de la historia, cortita del pie, o sea, la película... ¿De extraterrestre y nada? Se tendría que haber terminado ahí, o sea, bueno, el cura era el malo, ya está, lo metían en cana el cura, 45 minutos de película, tiempo, ya está, llego a casa para ver fútbol, pero no, como son los archivos X que siguen, dan vuelta. Moraleja, el calentamiento global llevará muchas muertes a la vista. Arrastra muertes. Claro. O sea, de extraterrestre no hay. Ahí aparecen, porque después sí, después ya me aburrió la película. O sea, hasta ahí venía bien. Pero después ya empiezan factores paranormales, investigaciones, todas medias psíquicas y todo. Así de una vuelta, le dan larguísima. ¿Vale la pena verla o no? Lo curioso, claro, de todas las víctimas tenían un vínculo sanguíneo. O sea, todas eran parientes. Entonces, uno realmente comprende la realidad. que al tipo se le habían muerto 40 primas. O sea, ahí está. Tenía 40 primas. La cuestión es que, y que encima lo echan del laburo. Entonces lo que pasó fue que parece que la familia era del Opus Dei. Entonces, en una montaña sin nada que hacer, aparte de guerra de nieve y cortar árboles, ¿qué hacían? Se tenía hijo. Tenían como parejo. Entonces procreaban en serie como Ford hacía con los Volkswagen. Le hacía una máquina. Uno por añito. Así que, en resumen, Archivos X. Quiero creer. Quiero creer que joda. Que no me están tomando por pelotudo. Quiero creer que no pretenden sacarme el dinero ni el tiempo. Quiero creer que Chris Carter, el director, ya está radicado en otro país con una nueva identidad. No seas malo, Chris Carter. Anda a robar el diezmo a la iglesia o bolsa naranja al frigo. Pero no me robes así el dinero tan descaradamente. Conclusión. Mirar el campeonato mundial de piedra, papel o tijera y estudiarse las tácticas, transcribir una entrevista de 6 horas o jugar al balero son cosas mucho, muchísimo más divertidas que esta porquería de película. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. La Fundación No es lo que parece solicita su colaboración. Para ayudar a los niños de este programa, se han abierto cuentas en los bancos de la ciudad. Si desea colaborar, lo puede hacer a través de noeslokeparece@adinet.com.uy o noeslokeparecefm.blogspot.com. Desde ya, muchas gracias. Vuelve un clásico. Sol Sale al 50%. Todas las marcas y modelos. Solo en Más Visión Alcázar hasta el 31 de agosto. Más Visión. Más que óptica. Dale un abucheo al versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Último crush, but that doesn't mean that I'm serious. But to lose all my senses, that's just so typically me. Ooh, baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, baby, oops, you think I'm in love. I'm sent from above. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes truly exist. I cry watching the days. You see, I'm a fool in so many ways. To lose all my senses, that's just so typically me. Ooh, baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, baby, oops, you think I'm in love. I'm sent from above. I'm not that innocent. heart. Got lost in the game. Ooh, baby, baby, oops. You think I'm in love? I'm sent from above. I'm not that innocent. Ahora escuchamos la versión original de Oops, I Did It Again por Britney Spears, y lo que escuchábamos era el cover que hacía Richard Thompson. ¿Sabes quién es Richard Thompson? La verdad que no tengo ni idea quién es Richard Thompson. Es un inglés, un guitarrista inglés que toca muy bien la guitarra, que nació en Notting Hill, en las puertas de Notting Hill. Mentira. Sí. Ay, Notting Hill se hizo de una película, justamente en un lugar llamado Notting Hill, divina, con Julia Roberts y Hugh Grant, divina. Y nació ahí. Sí. Te juro que pensé que no existía ese lugar. No, en la puerta. Nació en la puerta. Del otro lado estaba Notting Hill. Nació en la puerta. Pero es re divina esa película. Y el lugar debe ser hermoso. Así que el tipo tiene que ser buena gente, me cae bien. Lo quiero, lo banco. ¿Eh? ¿De qué es Notting Hill? Ay, es re romántica. Julia Roberts es una... No importa de qué es. Es divina. Es una comedia romántica divina. Es una película pastelón. No, es re tierna. Ubicás el tema She May Be The Beauty. Elvis Costello. Es esa canción. Él lo hicieron popular. El hotel de alta rotatividad, no. La pasaban. Claro, después, pero eso se acabó. Igual la tenés también. ¿Tan falta cariño? O sea, la radio la pasan. Bueno, te cuento un poco más de este señor. Este señor lo que hace es toca y canta. Acá no lo conocemos, pero bastante conocido. Fue nombrado como el número 20 por la Rolling Stone de los guitarristas entre los 100 guitarristas. O sea, el tipo se defiende con la guitarra. Incluso Gibson le hizo un modelo de guitarra a nombre de él. ¿Y por qué no se dedica a tocar la guitarra y quedarse callado? Porque no puede estropear. Le gusta hacer estas cosas también. Bueno, estropear el tema de Britney. Pues un temazo de Britney Spears. Este tema tiene onda, pero tampoco como estropear. Yo igual me quedo con la versión que hace este hombre, Richard Thompson. Claramente me quedo con Britney Spears. Este es un temazo. Tiene onda. Marcó una época. A mí Britney Spears ni me da ni me viene, pero este es un temazo. Para, marcó una época y me gustó, ¿me puedo quedar en eso? Sí. Britney Spears marcó una época. Claro, no, Britney Spears o este tema. Porque para mí que todo, vos lo cantabas seguida, me parece. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Bueno, lo que hacemos es a la gente que quiera votar y participar por el sorteo de los lentes, vota en el blog, ¿sí? Por la versión original de Britney Spears o por la de Richard Thompson. Y después nos mandan los datos para participar por el sorteo al mail noesloqueparece@dinet.com.uy y la votación en el blog en noesloqueparecefm.blogspot.com. Y después, un pedido, quiero hablar con mi gente, con mis aliados, que manden a ver cuál de las seis es la mejor Rocky. No. Escriban comentarios, manden mails. ¿Cuál es la mejor Rocky? Vamos a regalar algo de Rocky. Eso debe ser algo que vos hiciste mal muchas veces. Ups, I did again. Miré Rocky. Ups, I did again. Miré Rocky. Ups, miré de vuelta. No duele. Claro, no duele. Y iba contra Iván Drago, contra todos. Un gladiador. ¿Te gusta Rocky, Rubén? Marilla, vos haz algo. Hay algo que hayas dicho, opa, esto te juro que no lo vuelvo a hacer, y ups. Vos sabés que sí, vos sabés que me ha pasado, y últimamente me ha pasado con los reproductores de MP3. No, pero ese cuarto que rompo, y digo, cuando rompo el segundo, digo, no lo voy a volver a hacer más, y ups, lo volví a hacer, digo, se me volvió a romper, es el cuarto MP3 player que rompo. Bueno, ando clarito. Algo no está funcionando contigo. Y siempre digo, ups. Ups. Lo compré de nuevo. Después está la otra, la gran. Te agarras un pedo del carajo y decís, ay, no tomo nunca más. Mentira. Al fin de semana, al día siguiente. No, te dura, hasta las 10, 11 de la noche ese día te dura. Te compras una bebida cola y ya vas de vuelta a la guerra. Te pintás de negro y a salir. Para, decime al otro día siguiente cuando estás en pedo de vuelta, ¿cómo haces para decir ups? Decime un ups en pedo, por favor. No. Puede salir un upte, puede salir un gallo, o sea, correr riesgo. Bueno, si alguien se anima a contarnos que cuáles eran esas cosas que dijeron nunca más lo vuelvo a repetir y cayeron en el error, tropezaron con la misma piedra. Otra, vas a ver fútbol, pierde tu cuadro y decís, nunca más vengo a ver. Pero eso no lo decís. Nunca más voy a ver a la selección. No, pero eso no lo decís, de verdad. Nunca más vengo a ver. Que no, en ese momento sí, tenés una calentura. Sí, lo decís, que yo lo dije, yo lo dije en el partido Uruguay-Venezuela con Juan Ramón cuando nos comimos tres, que hasta tres conté, no sé si después nos comimos más, pero dije nunca más vuelvo a venir a ver este cuadro de porquería. Nunca más volveré. Pero te estás mintiendo descaradamente porque vas a volver a ir en algún momento. Claro. No puedes decir que no vas a ver la selección. Obvio que vas a caer de vuelta en verla. Y bueno, pero está. Y ahí dirás, ups, ahí dirás de nuevo, bueno, está, por eso mismo. Así que bueno, manden mails y cuenten cosas. Cosas que no volverían a hacer en noesloqueparece@dinet.com.ar. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? Si nunca miró para arriba. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Vuelve un clásico. Sol Sale al 50%. Todas las marcas y modelos. Solo en Más Visión Alcázar hasta el 31 de agosto. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Oh, oh, oh, pretty woman. Bienvenido, Walter. Viene subiendo la escalera con toda esa energía que lo caracteriza. Renuncio. No, Walter. Renuncio. Mañana es el día. Renuncio. Mañana es el día. Renuncio, plateca, renuncio. Mañana cambia la escalera. Pero Walter, lo extrañábamos, renuncio, Walter. Renuncio, no hay ascensor. Mañana le cambiamos la escalera, Walter. Pero está cada vez peor esto. Esto está espantoso. Me agarra tétano. Mira lo que es esto. Voy a renunciar acá. Bueno, Walter, póngale onda, ¿qué va a hacer? No está, es lo que hay, Walter. Póngale onda a la escalera, póngale onda. Ya tiene. Más onda no puede tener esta escalera ya. Es un ondulín. Ah, por Dios. ¿Cómo pasó las vacaciones este mes que no lo vimos, que lo extrañamos, que las doñas llamaban a la radio y preguntaban por usted, cuándo volvía? Tiene un montón de admiradoras, ya vimos. Como Sandro está internado, me llaman a mí. Hace bien, tranquilo, mirando la televisión, yendo al bar. Con los amigos. Al bar con los amigos siempre. Jugando a las bochas. ¿Usted de las bochas es del truco? No, me gusta mucho el truco. Truco. ¿Qué apuesta, con porotos o con piedritas? Dinero. Dinero. Dinero o copas. Jugamos por la copa a veces. ¿El que paga la ronda? Walter es un salado, no es uno de esos que juega con porotito. No sabes nada, varilla. Pero porotito es bien de boliche, de bar. Pero él juega viejo con plata. Él es un salado del juego. Vamos por la copa y por el vasito de vino. Bueno. Sí, siempre, o sea, porque la cosa es así, se juega el partido y todos tenemos que estar tomando algo. La pareja que pierde paga lo que tomamos. Che, ahora que dice eso, tiene un poco de olor al alcohol, ¿no? ¿Lo sentís un poco? No, yo lo que lo noto es que vino medio resfriado, tiene como la voz tomada, ¿no? Tomada la voz, sí, tomó todo. Tomada, claro. La grapa, y sí. Pero bueno, pasó este mes, un mes de alegría al no venir aquí, un mes de pero, no tener que subir emoción, escalera. ¡Qué emoción! Muchas gracias que nos dice eso. Sigo sin los lentes. Muchas gracias por el compromiso que asumió al aire usted. Gracias. Lo esperé todos los días. Iba no de tuve 7 tiempo. De la mañana a 11 de la mañana me paraba al lado de la óptica esperando que llegara. No tuve tiempo de ir, pero este mes a veces me cansaba y mis piernas cedían y la gente me tiraba monedas como si yo fuera un Judas. Como un Judas. Ayuden a Walter, parecía. Este mes vamos a ir con la gente más visión y le vamos a tratar de conseguir el canje ese para que se arregle, se ponga unos lindos ojos. Walter, llamaron un par de doñas mientras usted me tranca la lengua. Mientras, número que después la tiendo. Pero no, hubo una especial que me llamó la atención que dijo que por favor le devolviera las cancanes. ¿Eh? Sí. Porque justamente lo usa de fajas y no del reuma y no sé qué. Yo no sé, Walter. No sé de qué cancanes me habla, alguna depravada debe ser. Yo no sé, Walter, pero tenga cuidado, ¿no? Vieja loca. Deportes, que es lo que lo trae por acá. ¿Qué deporte hay de deporte? ¿Qué hubo? Hubo un montón de cosas y la verdad, de subir la escalera me cansé, así que lo voy a hacer medio rápido. Terminó el campeonato uruguayo, terminó la liguilla, por suerte. Unas ganas de que se muera el fútbol uruguayo tengo, que no lo soporto más, quiero que mueran todos. Pero bueno, terminó el fútbol uruguayo y vamos a hacer un análisis de qué dejó el campeonato uruguayo y su consecutiva liguilla. A mí me dejó mucha pena. A mí también, y más cuando dicen una liguilla emocionante, parece que va a haber tres partidos más. No, cuanto más partidos haya en fútbol uruguayo, más sufrimiento. Es una porquería. Más emocionante, no sé, tirar una moneda al aire y se sale caro Cruz y es campeón. Patear penales es emocionante. Tirarse en bungee jumping es emocionante. El fútbol uruguayo no es emocionante. Arrancamos. Peñarol. Terminó la campaña Peñarol festejando un clausura. ¿Para qué? Esta señora me está haciendo una seña rara. ¿Qué querés, Botija? A ver. No, le decía que... Me duele la garganta. Me impresiona un poco su tono, es como raro. Y bueno, la gripe. Voy a ser como Johnny Tolengo, me parece. Recuperar la voz, voy a tener que ir. Así, Peñarol terminó festejando un clausura como si fuera... Como que en el Titanic te tiraran un salvavidas, como que viniera una lancha y te salvara. Luego terminó dando asco y terminando en mitad de tabla de la liguilla, en una clasificando a la pre-Libertadores, una fase previa. Sí, no se cumplió ninguno de los objetivos, que era llegar directo a la Copa Libertadores, ni no, ganar nada, la liguilla. Después bien, tienen que ganar los clásicos con baile, con estos jugadores arrendados que ya se fueron. Entonces, a mitad de temporada Peñarol trajo a Rubén Olivera, Fabián Stoyanova, Carlos Bueno. Se van esos jugadores y ahora vienen Piris, Asconegui, Medina. ¿Piris, Asconegui son dos personas o es uno solo? No, son dos. Piris, Asconegui de Progreso. ¿Y Piris es Piris Álvarez? No, es Piris. Pero solo, si no, no sabes, no tiene pregunte. Otro apellido, no es el artiguense. No, no es amigo, Carlitos Piris Bueno. Álvarez. Ah, el moreno Piris Álvarez. O sea, este es más desconocido todavía. Es Piris. Si fuera Piris Álvarez, ¿yo qué le diría? Piris Álvarez. Bueno, ¿y qué le dije? Piris. Entonces, ¿quién es? Piris. Entonces, un ciudadano. Ah, ciudadano. No lo hagas enojar por igual tema. Asconegui, Ignacio Medina y Gonzalo de los Santos, que parece que los trámites a la jubilación le salían más rápido acá y por eso vino a acelerarlo. Ya está volviendo, ya. En todo sentido está volviendo el muchacho. Vuelve Gonzalo de los Santos. Así que bueno, eso fue lo que dejó Peñarol. Lástima. Muerte a Peñarol. Nacional, pobre Nacional. Más pena, ¿verdad? Festejó una liguilla como si fuera un elixir de vida. Como si fuera eso que tomaba Asterix. Como lo festejaba en los viejos tiempos, en los tiempos del quinquenio, Ceferino, que era muy orgulloso porque ellos habían ganado la liguilla. Ese torneo espantoso se le terminó yendo medio cuadro con un Chengue Morales que ofrenda a su... Recordemos que la liguilla es un torneo de verano. Sí, pero acá se juega en invierno porque es Uruguay. ¿Y en Uruguay? Y en Uruguay hay que matar al fútbol uruguayo. En Uruguay todo está permitido. Acá vale todo. Seguimos con el tablero. Hace 3 meses tenía que estar todavía. No lo pudieron armar. No saben cómo. Pero no es, viste, la sagrada familia de Dalí. Vamos a tener nosotros antes el ascensor que el tablero. Sí, pero como si fuera muy complicado con un tablero. Bueno, pero después quieren que Uruguay sea sede del mundial y no sé cuántas cosas más. Y bueno, 2030. Claro. El mundial de capacidad diferente vamos a ser nosotros. Nacional, se le va a Fornaroli, que estuvo durante 3 meses buscando a un abuelo en Italia hasta que finalmente lo encontró. Encontró, le hicieron los papeles truchos. No se acordaba el abuelo de él, pero lo convencieron. Es tu nieto, tomá, es tu nieto. Y era el nieto al final. Un reencuentro, me imagino, emocionante para Fornaroli encontrarse con su abuelo. Y que pasara a ser italiano, ¿no? Italiano, por supuesto. Del amor que tiene ese abuelo, pasó a ser italiano y no ocupar cupo de extranjero. Con un Pablo Caballero que sigue acá, que está vendido y no está vendido y sigue acá y está ahí en un carro de chorizo. Nacional festejó la liguilla penoso. Y se fue, otro que se fue también, el... Otro que también estuvo más o menos la misma, ¿no? Arrancó y no sabe qué cuadro tiene. Cardacho, ¿cómo que no? Usted... ¿Ah, ya le confirmó cuadro? Sí. Diga un cuadro. El Cagliari. No. No sé, uno de la C de Italia. El Milan. No. Matías Cardacho firmó un contrato con el Milan. ¿Va a jugar junto con Ronaldinho? Sí. Matías Cardacho y Tabaré Viudés, el chico de Defensor, firmaron un contrato con el Milan por 4 temporadas. A Tabaré Viudés se lo cataloga como el nuevo Ronaldinho, lo cual eso ya me hace venir asma. Pero, ¿y de qué van a hacer? Yo escucho eso y me vienen derrames cerebrales, la sinapsis no me funciona. Pero, y deseo que sentarme en una silla a esperar el cáncer y que me devore de una vez por todas. Walter, por favor, no pero diga ¿está eso. Confirmado que van como jugadores Viudés y Cardacho o van a hacer otra cosa al club? A cortar el pasto si... Sí, no, no está confirmado todavía que van a jugar. No se sabe si el Milan lo va a ceder a préstamo o qué va a hacer, pero van a ir, es verdad. Mire, vos no dejas sorprender el fútbol uruguayo, ¿no? ¿Vos de envidia porque te dedicaste a otra cosa en medio del deporte? Yo le tengo envidia a Cardacho por el pelo y no poder pasar la planchita que él se pasa en el pelo. En el barrio dicen qué olorcito. Qué olorcito. Olor a mariposa. Pero lejos de acá usted, Botija, por la duda. Dios mío. No se va, Defensor Sporting se coronó como campeón y Polilla da Silva seguirá siendo su entrenador la siguiente temporada. Su delantero estrella Jairo Castillo, colombiano que vino a adelgazar, abandonó la institución previo a comenzar la liguilla para ser transferido a Godoy Cruz de la Argentina, equipo que recientemente ascendió. Mire usted. Otros de los jugadores que abandonaron fueron Andrés Lamas, que fue transferido al Recreativo de Huelva, en España. Defensor Sporting con una campaña excelente, pero perdió la final de la liguilla, entonces ya no es tan excelente. Y demuestra que Defensor sigue siendo un cuadro de segundo orden. Danubio arrastró las piernas todo el torneo y no pasó absolutamente nada. Pero todos los demás son cuadros chicos. River Plate del Tiki Tiki de Juan Ramón. Sigue Juan Ramón. Y dice que después de River sí se va a ir a elegir al exterior. Ojo, hay que tomar esto con pinzas, ya que cuando Carrasco es echado de la selección, dijo, en 2 meses estoy dirigiendo en Europa, y salvo que haya jugado el Win Eleven, no dirigió jamás en Europa. Terminó agarrando River, y bueno, así que bueno. Europa, está, para jugar Europa. No, pero va a dirigir en el exterior ahora, sí, próximamente, cuando juegue visitante. Sí, cuando juegue en Chile. Cuando juegue visitante la Sudamericana. En el exterior, River Plate con un fútbol dinámico de tiki-tiki, de pase. Una belleza de fútbol, el resto de los equipos, a Rampla no lo vi. O sea, anduvo la liguilla y no tenían ni agua caliente. Me da lástima, es para un reality. Sí. Con su estrella, que es el Quique Ferraro, que anda con el Tinelli y la Farro. La deja, la mujer, lo quiere, le pide perdón y después en cama con Treto. Es el cornudo consciente, ¿no? O sea, usted, a ver. Diga. Si Mónica Farro es su mujer. Sí. Si Mónica Farro le es infiel. No estaría acá. ¿Qué hace usted? Bueno... 50 y 50. Ta. La pongo a laburar y vamos media. Perfecto. Liverpool, no lo vi. Tacuarembó tampoco, porque como no transmiten los partidos en la tele. Sí, y usted en la cancha. En la cancha no voy. Yo tengo un problema, Walter. A mí me aburre muchísimo. Usted tiene el mucho. Fútbol. Bueno, pero tengo. Usted tiene mucho problema. Me aburre tanto el fútbol. Encima para ver que pierden y que nada, que no sé qué. ¿No viene otra cosa más importante en deportes o algo más lindo, más entretenido? Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Ay, eso es lo que quiero. Me encanta. Las muchachas que dan vueltas en las barras y hacen bla, bla, bla, bla. Sí, me va a traer toda la. Esa es la única muchacha que él conoce que hacen eso, es la autoría. No, pero yo sé que. El Jaguarón 14-14. Walter, usted sabe realmente de Juegos Olímpicos. ¿Me va a traer algún informe de eso? Sí, te voy a traer de los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo arrancan? Arrancan el 8 de agosto a las 8 de la mañana o de la noche. Ah, porque tenemos el horario ese precioso cambiado. No, con porque los muchachos, aparte para los chinos el 8 es un número, sí, mágico. Redondo. Mágico, así, tiene una teoría. Entonces, el infinito significa que cuando hay 8 es todo bueno. Los chinos están totalmente locos. Que los autos circulan según la matrícula. Hoy los lunes andan del 2 al 4. El martes anda de tata. No se puede comer perro. En la calle se encuentran. Te dan papelitos para que escupas. Para que no escupas en la calle. Cosa más linda que escupir en la calle. No va a haber. Y en China no se puede hacer. No podría ir usted con eso. Uruguay partió con 12 atletas. Ay, qué lindo. Estamos bien representados. Bueno, somos Uruguay. ¿Qué querés? 12 es un montón para nosotros. Uruguay parte está con bien. 12 atletas, entre los cuales un está... Un cuadro de handball del Laiva tiene más gente que Uruguay. Está, pero igual, para mí Hamilton, Winans. Yo le tengo fe a los uruguayos. Sí, está. Así estoy. El uruguayo que reciba una medalla, sea de bronce, plata o oro, se hará acreedor por parte del Comité Olímpico Uruguayo de $15,000. ¿Se la van a comprar cuando llegue? De premio. Ah. Mira. Yo le daría $250,000 porque es algo imposible con un uruguayo ganar una medalla. No hay chances. Cero chance. Las medallas van a ser para los chinos y para los americanos. Si es para los chinos es porque está todo arreglado. Así y porque te lo son digo. Muchos también. Y porque lleva 730 atletas. Bueno, no me importa. Nosotros somos poquitos, pero tal, lo podemos hacer bien también. No, pero es... no somos poquitos, bueno. Cantidad somos no poquitos, es poquitos malos y medios pelos que vamos a luchar. Vamos a competir en canoas y en competencia que no puede ser acá. Y en la bici. Mientras los otros entrenan en el río Mississippi, en el río no sé qué, acá estamos en el Santa Lucía. Bueno. Acá nuestra competencia es la fiesta del Olimar. Ahí, a correr en la vueltita y te ganas un pancho y una coca. Nah. Un pancho y una coca. Pero así que bueno, el 8 de agosto, o sea, 8 del 8 del 2008, a las 8, arrancan los Juegos Olímpicos de Beijing. Así que la semana que viene vamos a tener un informe completo. Mañana vamos con a tener toda la cobertura. Una cobertura detallada de cada atleta uruguayo, su peso, su altura, en qué compite, cómo clasificó, qué expectativas tiene y un poco más de pormenores con nuestro enviado especial desde Beijing. Tenemos un enviado especial. Tenemos enviado especial. Nos pusimos en gasto y mandamos un enviado. No, el Alberto. Alberto está allá en China. El chino Alberto. No, Alberto está en China, es uno que para ahí en el boliche. Que fue, en realidad fue para estar en Taiwán, pero estaba estar más cerca. Claro. Nos pasa allá y... Lo podemos sacar al aire, lo podemos llamar. Sí, vamos a llamar a Alberto. Alberto, te habla todo. Sabe un montón, Alberto. Bueno, Walter, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo extrañábamos y no es mentira. Aunque la verdad que con todas las fogadas que dijo, yo creo que no venga más. Que no venga más. Lo extrañábamos. Lo que pasa es que tiene la escalera que lo tenemos mal atendido. Viene tan negativo este hombre. No, todo bien, Walter. Con usted todo bien, todo bien. Pero vamos a rajarlo, Valilla. No. Vamos a rajarlo, Valilla. La vieja lo quiere, la vieja llama, preguntan por él y todo. Sí, es cierto. Aumenta la. Marcamos bien el público. Bueno, Walter, un placer realmente tenerlo con nosotros. Lo vamos a estar viendo, recibiendo nuevamente la semana próxima. Que tenga muy buena semana. Estamos terminando el programa del día de hoy con la música de Jota Quest. ¿Sabés quién es Jota Quest? Obviamente, es de Johnny Minas West. Gerais. Con Mais Uma Vez. ¿Es de Minas Gerais o no? Es de Minas Gerais. De su acústico para el MTV. Bien, y para la próxima algo de Ivechi, por favor. Vamos a poner algo de Ivechi en nuestro rinconcito du Brasil. Du Brasil. Si me escucha un brasilero hablando en portugués, se muere. Amigos. Bueno. Podríamos llamar a algún brasilero a ver qué opina. ¿Qué opina de nuestra pronunciación, no? Vamos claro. a llamarlo y lo vamos a hablar así a ver qué Você nos dice. Usted tiene una pronunciación horrorosa. Bueno, no nos vamos a ir sin antes decirle a la gente que, bueno, si se quiere ganar los lentes, que participe. Y si no, ¿podemos hacer alguna truchada y quedarnos nosotros? No. No es justo, ¿no? No, nos debemos al público. No, nunca. Pero... Todavía no le debemos al público, nos debemos al público. Capaz en algún momento le vamos a empezar a deber algo, pero por ahora no. Y, bueno, Lo que siempre decimos y recomendamos... Pará. Porque yo en realidad, digo, fin de semana a mí me gusta estar bien instruida de qué hacer, a dónde la ir. La movida a la noche. Sí, yo me hago la chica que nada acá, pero me gusta salir. ¿Vos querés saber dónde levantes? Claro. No. Estaba falta de cariño. No, quiero saber de fiestas, yo qué sé, eventos, sí, que te agarre, música. Que te agarre el medio. Qué mejor que quedarse escuchando la radio, que a las 10 de la noche empiezan Rubén Vázquez y todo su equipo de gente con... Comienza en vivo el programa de Rubén Vázquez, que es Montevideo Night, para estar al tanto de todo lo que hay para hacer, para no hacer, los boliches, la movida, las bandas, los pla, pla, pla, todo ahí. Así que yo lo voy a escuchar. Y sí, por supuesto. Dale, pero no vayas al mismo lugar que yo, ¿tá? Para estar informado de qué es lo que va a haber. Está Rubén por la vuelta. Vamos a preguntarle a Rubén, que nos hable Rubén, a ver del próximo, de lo que se viene. A ver, Rubén. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar a partir de hoy. Mucho gusto estar con ustedes aquí en el programa. No, el gusto es nuestro, Rubén, de tenerte acá como invitado. Dejemos de calamiarnos, por favor. Llegué antes hoy, ¿eh? Ahora me siento jope, boludo. A partir de las 22 arrancamos con el programa en vivo. Va a haber muchas novedades en la radio, así que se van a ir enterando en las promos de la programación. Bueno, así que ahí vamos a estar para escucharte. Dale. Hoy a las 10 de la noche, a vos y a toda tu gente. Y bueno, te agradecemos como siempre por estar por acá supuesto, firme con nosotros. Por supuesto, y bueno, y mañana también estamos de vuelta, así que y ustedes también. Ahí nos vamos a estar escuchando nuevamente entonces. Rubén Vázquez, que hace operador también de nosotros. Un fenómeno. Querida audiencia, por favor, si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como esta. Le decían, le llamaban la muchacha precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o al sol, pero nunca la entregaba, si no era por amor. Aunque en el barrio todos le llamaban bombacha veloz. Una tarde se bañaba desnudita en el mar. Dos muchachos juguetones la observaban nadar. Le ofrecieron una casa y un bonito reloj. Y desde entonces todos le llamaron bombacha veloz. Y si te estás enamorando, primero gatillando. Y si te sobra el dinero, compañero. Nene, bajate de arriba de la mesa, nene, por favor. Váyalo, váyalo, váyalo. Hasta hacerte un chequeo. Bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz. Bombacha veloz. Y aparte eso tiene robadísimo. Cuando nadie la observaba, se ponía a cantar, se afeitaba la entrepierna con las rocas del mar, pero a veces se olvidaba de pasarse el jabón y desde lejos podía apreciarse si ora salmón. Catalina es su nombre y seduce a los hombres y en las noches de luna en sus brazos se acuna y aunque no vio la reta. Ella acepta tarjeta y al que paga con cheque no le entrega rosquete. Ella nunca se queja si le muerde la oreja y tiene mal aliento, pues le gusta el pimiento. Y si la meten en cara, ella entrega la armada. Cuando baila lambada, hay que ver su empanada. Con la llave los, con la llave los, con la llave los, con la llave los.